Oasis, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Nos saludamos a sus amigos Arturo Shendra y mi buen amigo Fabián Munguía. ¿Qué tal? Ya estamos aquí listos para una emisión más, Fabián, de este fabuloso programa de rock, ¿no? Este rock and roll semanal, ¿no? Sí, así es. Pues el día de hoy quisiera que nos platicaras qué se nos vino a la mente para transmitir, Arturo. Sí, pues estábamos pensando, Fabián, a ver cómo qué se nos ocurría transmitir para este sabadito rockero. Ya sabes que se está llevando a cabo un festival ahorita en México, ¿no? Sí. Y unos amigos están por allá ahorita dando el rol, escuchando Saludos. Esas grandes bandas que se presentan hoy. Ah, qué chido, ¿no? Sí, a ver si hacemos un enlace al rato con ellos, a ver Ojalá. Si se puede, ¿no? Sí. Estaría chido, ¿no? Estaría bien. Sí, pues se nos ocurrió acá, pues checar unos discos que tenemos aquí en la colección y decidimos por una joya también, ¿no? Sí, un disco de 1976 de Black Sabbath. Sí, ¿cómo se llama, Fabián? El llamado Technical Ecstasy. Sí. Que pues es no muy representativo de la banda, pero para mí es de los que están mejor grabados y mejor producidos. Y pues es una marca ahí en la biografía de Sabbath, porque anterior a este pues están sus grandes trabajos. Desde Black Sabbath, Paranoid, Master of Reality, Sabotaje, volumen 4. Y posterior a este, pues ya la banda como que viene a una decadencia creativa. Después de este viene Never Say Die y es cuando sale Ozzy Osbourne de la banda. ¿Sale o lo salieron, Fabián? Pues se dice que sale... que se despide y otros opinan que lo despidieron. Pues ya tenía muchas broncas ahí arrastrando. Ajá. Ya no lo aguantaban, ¿no? Ya no lo soportaban. Le gustaba mucho la fiesta a Ozzy, ¿no? Sí. Bueno, a todos, pero... pues yo creo que ahí sí manejaron mucho, un poco, ¿no? La doble moral, ¿no? Ajá. Porque pues Ozzy era como que el chavo más rebelde, ¿no? No se sometía. Pero pues en sí todos eran consumidores, ¿no? O sea, no es de que tú sí, yo no, yo sí, tú no, ¿no? Yo creo que ya en una de esas pues todos le entraron, ¿no? Y es como difícil imaginar que hayan corrido Ozzy, ¿no? Porque ya sabes que por lo regular los vocalistas son los que llevan el peso de la banda, ¿no? Y más de alguien de la estatura de Ozzy Osbourne. Bueno, no la estatura física, sino ya en el escenario, ¿no? Sí, pero ahí como que yo creo que ya vislumbraban lo que querían, a cómo querían sonar, ¿no? Igual ya habían conocido a ese vocalista con el que querían trabajar después, ¿no? Cuyo nombre en este momento no mencionaremos, pero ya saben quién es. Sí, yo creo que dicen, no, pues con este vamos a sonar también chido, ¿no? Sí, y sucedió, ¿no? Sí, así. Así sí. Es. Pues vamos a lanzarnos de una vez con una rola, Fabián. La número uno se llama Backstreet Kids. No es Backstreet Boys, es Backstreet Kids. Va. En 3, 2, 1. I'm gonna Eso fue Backstreet Kids. Todas las composiciones son de Iommi Butler, Ward y Osborne. ¿Qué te pareció esta rola, Arturo? Es muy buena. Entran con todo estos chavos siempre en sus álbumes, ¿no? Sí, fíjate que yo no conocía este disco. Uh-huh. Ya había escuchado algunas rolas, ¿no? Porque ya sabes que en vivo meten de diferentes discos. Sí, una y, que otra, ¿no? Sí, ya había escuchado alguna rola, pero en sí todo el concepto de, ya como tal, escuchar el disco completo. Ajá. Pues no, pero hoy sí es la oportunidad, ¿no? De gozarlo. Pues sí, más que nada porque el tema del trabajo en el estudio aquí, pienso yo que va un paso adelante, ¿no? Ya sí. Que los anteriores álbumes, pues sí se oyen más rudimentarios. Entonces, recordemos que Black Sabbath es una banda inglesa de Birmingham, al igual que nuestro especial anterior, Judas Priest, son de esa ciudad. Y ellos vienen de una formación llamada Earth, por ahí del 67-68. Una banda que prácticamente pues, era una banda de jazz. Ellos se incursionan en los clubes de Birmingham, de Londres, de varias ciudades. Uh-huh. Y pues tenía un sonido más crudo, ¿no? Por esta situación donde Iommi, el guitarrista, baja la afinación de su guitarra por cuestiones de que había perdido las puntas de dos dedos. Sí, las yemas, ¿no? Sí. Entonces él en ese accidente, él trabajaba en una factoría de acero. Se vuela las, pues digamos, las últimas falanges de los dedos. Uh-huh. Y ahí es donde él decide pues, abandonar la música. Pero está su amor por la misma, su aferramiento, ¿no? Que decide pues, seguir. Lo irónico del asunto es que el mismo día que él iba a renunciar a esta fábrica para dedicarse a la música, es cuando le llaman a su casa y le dice a su mamá, pues ¿qué crees que te buscan en la fábrica? Y pues como tu último día quieren que les saques la chamba, ¿no? Uh-huh. Y justamente ese día en que él pensaba ya despedirse de esa fábrica, pues es cuando tiene el accidente. Y pues ahí están las fatídicas consecuencias. Bueno, pero fíjate, fueron fatídicas, pero después resultaron motivadoras, ¿no? Pero alguien en el hospital, él fue a dar al hospital, alguien en el hospital le muestra un álbum de Django Reinhardt. Este cuate ya es que se había quemado la mano. Sí. Las manos y otras partes del cuerpo y él utilizaba únicamente dos dedos. Sí, de Django Reinhardt era un guitarrista gitano, ¿no, Fabián? Gitano, sí. Le metía pues, a varios estilos. Él era de los años 20, ¿no? Sí. Entonces él había sufrido también un accidente y por tal motivo solo utilizaba dos dedos. Iommi se da cuenta de que pues es posible, ¿no? Sí, se siente motivado, ¿no? Al conocer esa historia, ¿no? Se siente inspirado y motivado por esta figura de Django. Entonces decide cambiar a la mano que no era la suya, ¿no? Ajá. A la chueca. Y también decide, para no lastimarse tanto, porque sí tenía mucha sensibilidad en las puntas de los dedos, decide bajar la afinación. Ajá. Uh-huh. Entonces, al bajar la afinación, el sonido se hace más duro, más fuerte y más pesado, ¿no? Sí. Ahí es donde nace el sonido característico de Black Sabbath, lo que después se conocería como el heavy metal, ¿no? O el metal. Pero, pues ya, estos músicos venían ensayando, tocaban prácticamente 10, 12 horas diario en los clubes. Uh-huh. Y pues ya estaban súper curtidos. El caso es que cuando entran a grabar sus dos primeros álbumes, pues en un solo día se avientan el primero. Uh-huh. Y en un solo día, me parece, o día y horas, se avientan el segundo, uh-huh. El Paranoid. Tenían tanto material, ¿no? Como para hacer los dos discos. Tenían mucho material, pero ellos eran tan buenos improvisando que pues prácticamente no no repetían tomas, ¿no? Uh-huh. Sino como iba, entraban al estudio y sales, una rola tras otra. Uh-huh. Esa es la maravilla que fue esa banda llamada Black Sabbath y en sus inicios Earth. Uh-huh. Una bandota, ¿no? Sí, Fabián. Que pues ya hablaremos de su importancia en el rock and roll. Aquí nos mandan saludos, Fabián. Sí, sí. Aquí nos está mandando saludos Alexan. Ya sabes que es una asidua seguidora de aquí de CDMX. Saludos, Alexan. Nos dice que nos mandan saludos a su hermana Irma, su hermana Luz y su mamá. Bien, todos, a toda la familia. Que están escuchando el programa, que no se lo pierden. Ok. Un saludote para todas ellas. Muy bien. Pues seguimos aquí, Fabián, con la... transmitiendo este grandioso disco. Excelente disco, ¿no? Sí, vámonos con el siguiente tema, ¿no? You Won't Change Me. We'll be right back. Este tema se llamó You Won't Change Me, de 1976, del álbum Technical Ecstasy de Black Sabbath. ¿Qué te pareció? Pues gran rola, Fabián. Esa no la había escuchado, ¿eh? Es pues de esas rolas que están bien compuestas, bien producidas, bien arregladas. Y pues ya aquí ya puedes escuchar el sonido característico del Black Sabbath, ¿no? Sí, fíjate, uno siendo fan del rock y de estas grandiosas bandas, como que no te puedes imaginar que no hayas escuchado todo el material de Black Sabbath, ¿no? Exactamente. Pero luego sucede así, ¿no? Eres muy fan del rock, pero hay veces que sí te falta como que conocer un poquito más, ¿no? Todavía, ¿no? Aún así, fíjate, yo, por ejemplo, hay uno o dos álbumes de Black Sabbath que no los he escuchado en su totalidad, ¿no? Sí. Así mismo, pues, de los Rolling Stones, ¿no? Pues ha de haber unos 8 álbumes que no he escuchado en su totalidad. Sí. Pero a veces es difícil estar al tanto de toda la música, ¿no? Sí, tendrás que ser como un fan acérrimo de esa banda, ¿no? No, sí, y no trabajar y no estudiar y no hacer nada más que escuchar rock and roll, que sí. Sería, imagínate, sería la vida ideal, ¿no? Que nos pagaran por escuchar rock and roll todo el día. Sí, tengo un amigo, David Cárdenas, que tú conoces, Fabián, que ya vino por acá a platicarnos de Julian Heap. Ajá. También es bien fan de Deep Purple. Uh-huh. Pero no conocía el disco de Perfect Strangers. Fíjate. Y ya sabes que pues, es una joya de disco, ¿no? Sí, es un diamante en bruto ese álbum. Sí. Reconocido como pues, el regreso de los ochentas de esta banda, ¿no? Deep Purple. Sí, bueno, pero hoy estamos hablando en especial de esta grandiosa banda llamada Black Sabbath y de este disco, Fabián. ¿Cómo se llama? Recuérdanos. El Technical Ecstasy de 1976. Bien. Que por cierto no es como que el gran álbum de Black Sabbath, uh-huh. Pero a mí me parece genial porque es muy ecléctico, ¿no? Aquí tienes desde baladas con pianito, baladas con guitarra, no sé, rolas con riffs muy, muy, muy pesados, a ritmo así semilento y rolas un poco más rítmicas, ¿no? Sí. Hay un tema por ahí muy rock and rollero. O sea, yo creo que aquí demuestra Black Sabbath todo su potencial con su primera alineación como Black Sabbath, ¿no? Sí, como que quisieron ir un poquito más allá, ¿no? En cuanto al sonido también, ¿no? Y fíjate que no se nota, pero aquí ya había broncas, ¿no? Entre la banda, ¿no? Uh-huh. Sabemos que, como platicábamos, pues ya estaban muy metidos en el consumo de la heroína, de la cocaína, de la marihuana, del alcohol, ¿no? Uh-huh. Entonces tú sabes que la cultura tal vez de la época no permitía todo eso. Hoy en día yo reafirmo que las bandas se han vuelto más profesionales. No quiero decir que haya menos adictos en el rock, ¿no? Sino que de alguna forma ya se dieron cuenta las bandas que pues hay que actuar con más profesionalismo, ¿no? Entonces muchas veces dejan la fiesta un poquito sesgada, un poquito aparte de lo que es la música. Y en el caso de Black Sabbath, pues ellos sí le metían con todo, ¿no? Veníamos de la época del hipismo, después del verano del amor, y pues era la cultura que se había heredado de todo ese rollo, ¿no? Pensaban que eso era parte del rock, ¿no, Fabián? Exacto, porque había un lema, ¿no? Que según esto habían impulsado los Rolling Stones, que era sexo, drogas y rock and roll. Uh-huh. Pero pues bien sabemos que se puede rock and rollear practicando deporte, comiendo verduras y alejándose de las drogas, ¿no? Sí, lo que platicaba Mick Jagger, de que ya habían cambiado todo ese rollo. Por la fisioterapia, sí, pues, por una buena alimentación y hacer ejercicio. Exacto, porque más que nada cuando ya te vas como que acercando al ocaso de la vida, dices, no, pues ahora sí como que de chavo no me cuidaba, pues ahora ya tengo billete para cuidarme, pues me cuido, ¿no? Y sí, fíjate que es gracioso, ¿no? Y lo importante es que tengan esa conciencia, porque hay algunos que llegan a cierta edad, de cuenta ya pasan de los 50, llegan a los 60 y como que quieren retomar su segundo aire, pero sentirse como chavos y le empiezan a meter duro y pues ahí es cuando truenan, ¿no? Pues hoy en día se les conoce como los chavorrucos, ¿no? Sí, pero es cuando truenan. Hay un pues desequilibrio, ¿no? Porque pues no puedes tú ya con 50 y tantos años o 60 años seguir la fiesta como si tuvieras 15, ¿no? Sí, pues no. Es ilógico, ¿no? Si sí, el cuerpo no tiene esa misma resistencia, una duración eterna y tiene límites, entonces hay que cuidarse. Pues sí, este es un álbum también donde brilla la voz de Ozzy. Yo creo que aquí es donde uno de los mejores álbumes para él, donde se le escucha pues, más afinado, ¿no? Su voz más trabajada. Sí, fíjate que es una buena producción, porque comparándolo con el que sacó como solista el primer disco, que fue el de Blizzard of Oz, creo, ¿no? Uh-huh. Fíjate que yo siento que se escucha mejor este disco todavía. Sí. Este de Black Sabbath se oye mejor a comparación del disco que sacó Ozzy posteriormente como solista. Sí, por supuesto. Sí. No tengo el dato en qué estudio fue grabado ni cuál fue el productor. Uh-huh. Te preguntaba si era Martin Birch porque él había producido bastantes discos de Sabbath. Sobre todo de su época ya de fines de los 70 y de otras bandas, ¿no? Como Maiden. Porque aquí según la producción la hizo Black Sabbath. Y lo lograron genialmente, ¿no? Sí, es así que ellos lo produjeron. Uh-huh. Porque pues, la verdad es una pieza musical, todo el álbum, que no va a dejar insatisfecho a nadie. Si te gusta el rock, y más el rock pesado, hablamos de guitarras brillantes y virtuosas y de batería poderosa y machacante, la voz a todo lo que da, gritando y también matizando las notas. Y el bajo, pues, bien yaceadote, ¿no? Si te gusta todo eso, es el álbum ideal para escuchar en un día como hoy, ¿no? Sí, Arturo. Sí, así es, Fabián. Nos vamos con el siguiente tema, ¿cómo ves? El siguiente es muy especial porque ahí ya no canta Ozzy. Es una de las raras, raras excepciones de esta época donde una rola no es cantada por Ozzy, ¿verdad? Aquí tenemos la voz de Bill Ward, el bataco, y la canción se llama It's Alright. Un momentito, a ver si ahí está. We'll be right back. Alright. Así es. Con el baterista Bill Ward, los vocales. Sí. ¿Qué onda, Fabián? ¿Qué onda? ¿Sucedió algo paranormal por acá? Se acaba de caer un letrerito de la casa radio, la casa del rock. Sí, ¿no? Bueno, es porque yo creo que porque estamos oyendo a Black Sabbath, ¿no? Sí, yo creo. En esta ocasión. Se siente la vibración, ¿no? Se siente la vibra poderosa. Del rock oscuro y pesado de Black Sabbath. Sí. Aquí voy a leer un texto. Vamos a citar aquí. Este álbum es de una colección que se llamó 30 años de música rock, editado por Salvat, ¿no? Hay una parte donde dice: letras que hablan de ocultismo, miedo, destrucción y muerte, guitarras y voces torturadas, distorsionadas y muchas veces aterrorizadas, y una aceptación fiel del público que quiere oír precisamente eso. O sea, ahí tienes una breve sinopsis de lo que era Black Sabbath de la época, ¿no? Y pues yo creo que era un reflejo más bien del entorno social, ¿no? Porque, bueno, si hablamos de que en la historia de la humanidad solo ha habido, en toda la historia, 400 años de paz, imagínate, entonces Black Sabbath era un fiel reflejo de lo que es la humanidad, ¿no? Pues hablar de todo esto, estos terrores por la guerra, por la destrucción, por la hecatombe nuclear y por tantas situaciones que el hombre trae implícitas, pues como la enajenación, la soledad, la misma muerte, lo oscuro del ser humano, ¿no? Entonces ellos supieron reflejar todos esos temas. Y también pues lo reflejaban en su vida, porque pues tenían una serie de broncas que es difícil pensar cómo pudieron sobrevivir tanto tiempo con tanta problemática, ¿no? Principalmente en cuanto a las drogas. Es conocido el gusto de Terry Butler, ¿no? De Terry Butler, por el ocultismo. Entonces él dice que en alguna ocasión durmiendo tuvo una pesadilla donde a los pies de su cama él vio la figura oscura, la silueta del diablo, ¿no? Que hablaba con él. Entonces esto se lo platica a Ozzy y ellos pues empiezan a elaborar esta canción tema de Black Sabbath, ¿no? Del primer álbum. Y también podemos rescatar que de dónde viene el nombre es de una película donde aparece Boris Karloff. No sé si era italiana la película, el nombre de la película era Black Sabbath. Ahí en Birmingham había un teatro, un cine donde acostumbraban ir, y Tommy Iommi dice que le recuerda mucho esta película que le dejó marcado. Y su nombre era Black Sabbath. Entonces ellos siempre han estado ligados a esa situación de la oscuridad, ¿no? Del esoterismo, ¿no? De las fases oscuras de la mente y del espíritu. Sí, recuerdo que platicaban ellos que en esa época, cuando intentaban armar la banda, estaba de moda el cine de terror. Ándale. Y a ellos se les hizo interesante, ¿no? Pues, ¿por qué no crear una música de terror también, no? Ándale. Tratar de expresar eso que vemos a través de la pantalla, pero a través de la música. Claro. Y se pusieron a chambear, a investigar y tratar de sacar sonidos de que provocaran ese miedo. Ese miedo, ¿no? Ese sentimiento, ¿no? Y vaya que lo lograron, porque pues, esa canción de Black Sabbath pues, es una rola que sí suena bastante terrorífica, ¿no? Sí, por el uso del famoso acorde del diablo, ¿no? El intervalo, el que es la quinta disminuida. El disminuido, el tono disminuido, sí. Entonces, es algo que ya era recurrente en la música, por ejemplo, de Gustav Holst. Lo puedes oír en el tema de Marte y de otros compositores. Pero ellos, pues, más bien Iommi lo retoma y se da cuenta de que tiene pues una especie de poder, una especie de hechizo sobre la gente, ¿no? Vamos a decir que yo tuve una maestra, por ejemplo, de solfeo. Ajá. Y ella nos decía, la música es el arte más sobrenatural, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una capacidad mágica, ¿no? Entonces, pues es, para mí es como la geometría, como la numerología, ¿no? Es la música. Un arte que sí tiene connotaciones psicológicas y espirituales, ¿no? Pero depende cómo lo uses, ¿no? O sea, no sé. Ha habido experimentos del ejército de Estados Unidos, de la CIA, con sonido, ¿no? Ellos crean sonidos que pues, los han probado en la guerra, ¿no? Y causan que el enemigo se desespere, entre en angustia, se quieran hasta suicidar. Entonces, yo creo que Black Sabbath, también aparte de su importancia mediática y comercial, pues por ahí saben algo, ¿no? Saben cómo mover algunos aspectos de la armonía, de la melodía y del ritmo, ¿no? Aunado a lo que escriben líricamente, pues nos viene dando una receta, pues bomba, ¿no? Sí. Porque tú si oyes alguna rola de Sabbath, sí llegas a sentir que se te ponen los pelos de gallina, ¿no? Y estamos hablando de pues, los protozoarios sagrados del rock and roll. De ellos viene pues toda la tradición del death metal, del thrash metal, del black metal, ¿no? Entonces, pues son los iniciadores de una onda que es oscura, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, así es, bien. Sí, pues lo que platicabas, ¿no? Es que hay ciertos sonidos, ¿no? Que provocan cierta reacción en el ser humano. Sí. Que sí son luego usados así de manera, ¿cómo te diré? Intencional, ¿no? Para provocar ciertas reacciones. Pero son sonidos simplemente, ¿no? No están creando una música como lo que creó Black Sabbath, ¿no? Para crear esas atmósferas. Es algo así, pues más artístico, ¿no? Lo que hace de alguna manera Black Sabbath, ¿no? Claro. Haciendo uso de esa creatividad, ¿no? Y musical, ¿no? Sí. Y eso es lo que diferencia, ¿no? De solamente un sonido, ¿no? Como tal. Claro. Sí, porque, bueno, vayamos a la época que también estaba una onda muy, muy se podría llamar una efervescencia por algunas figuras esotéricas como el mismo Aleister Crowley, ¿no? Ves que le dedica un tema a Ozzy Osbourne en su primer álbum, The Blizzard of Oz, este tema de Mr. Crowley. Y el mismo Jimmy Page, en sus tiempos de gloria y fama, él compró la casa que estaba al lado del lago Ness, propiedad de Aleister Crowley, que se llamaba Boleskine. Ahí es donde dicen, no estamos seguros, que tuvo fatales consecuencias John Bonham en su ingesta de alcohol. Y lo que sí se dice que pues este cuate Jimmy Page pues era tan asiduo, ferviente admirador de Aleister Crowley, que él en su simbología que usaba Led Zeppelin pues metían los amuletos o sellos que Aleister Crowley había de alguna forma utilizado también con anterioridad, ¿no? O sea, estas bandas pues tienen algo de magia, ¿no? De esoterismo. Y bueno, se puede percibir en la música, pero a fin de cuentas la música es arte y nosotros nos fijamos nada más en el arte, ¿no? O sea, no nos vamos por los rollos oscuros. Sí, ya son como que unos rollos muy personales, ¿no? Sí, ya son loqueras que ellos traen en la mente, ¿no? Sí. Entonces, yo digo que la escucha del rock puede escuchar pues lo que le venga en gana, siempre y cuando pues no se involucre ya en temas ya más que no conozca, ¿no? O sea, pues tú a lo que te late y vámonos, ya no te metes en lo que eras de que sí. Del ritual, todo ese rollo, ¿no? Sí, pues, porque fíjate, eso ya es meterte en la vida del creador, ¿no? Del músico, ¿no? No tanto en su creación artística. Claro, exacto. Porque sabemos que en todas las artes, ¿no? Pues sabemos que hay ciertos personajes oscuros, ¿no? Detrás de esas creaciones, de esas, claro, grandes obras, ¿no? Pero eso ya es muy muy aparte. Nosotros lo que vamos es a admirar su creación artística. Sí, estamos acotando porque precisamente, pues, si pensamos en los grandes brujos de nuestro tiempo, pues yo más bien veo la figura de los políticos, los banqueros y todos esos seres verdaderamente oscuros que tienen al mundo en sus manos. Pero bueno, este es un álbum de 1976 que pues sí nos demuestra el poderío de Black Sabbath. Y nos vamos. Sí, fíjate, Fabián, ya es que estábamos comentando algo del sonido, ¿no? De este disco, ¿no? Que es un sonido un tanto un poco más ¿cómo te diré? Con más fidelidad, ¿no? Como más cuidado en comparación de los anteriores. Y fíjate que ellos buscaron eso a propósito, ¿no? Se fueron a unos estudios a Miami, los estudios Criteria Estudios de Miami, para tratar de obtener un sonido nuevo, ¿no? que de alguna manera les hiciera evolucionar en ese aspecto. Y así es. Yo siento que sí lo logran. Sí. ¿Cómo ves, Fabián? Yo creo que en la producción, en la misma escucha del álbum, se nota que hay detrás, pues aparte de mayor planeación, mayor conciencia de lo que se está haciendo y con mejor tecnología, ¿no? Porque pues sí, sí se ve que hay más recurso tecnológico por la situación de la brillantez de los sonidos. Me parece, pues a mí, muy bien mezclado, ecualizado. Se oye muy chido todo. Incluso sientes una ambientación muy, muy padre, ¿no? Sí. Y esto aunado al uso del teclado, del sintetizador, que no se había logrado a este nivel en la música de Black Sabbath, pues es algo de vanguardia para mí, ¿no? Y es interesante, ¿no? Tomar en cuenta eso, ¿no? De que los grupos siempre van buscando evolucionar, tanto en música como en sonido. Claro. Y se basan algunas veces, ¿no? O casi siempre, yo creo que de referencias de algunas otras bandas que ya han escuchado cómo suenan. Dicen, no, pues ese sonido pues me gustó mucho y cómo lo obtuvieron, ¿no? Vamos a investigar y se dan cuenta de que hay que ir a cierto lugar para obtener ese tipo de sonido, ¿no? Sí. Porque tú sabrás que hay ciertas ciudades que tienen un sonido propio, ¿no? En sus grabaciones y en sus mezclas. Como el sonido de Nueva York, el sonido de Los Ángeles. Sí. Y ya sabes, los sonidos de Inglaterra, ¿no? Que son muy característicos de allá, ¿no? Las bandas inglesas suenan a bandas inglesas por lo mismo. Sí, cada una tiene su propio estilo de mezcla, ¿no? Y de lograr ciertas atmósferas, ciertos sonidos, ¿no? Sí, pues es que como músico debes de buscar rutas, ¿no? O generar rutas, si es que no las hay. Debes de generar nuevas formas de trabajar. Pero si hay alguna que te funciona y pues eres afín a ella, pues a darle, ¿no? Así es, Fabián. ¿Con qué rola nos vamos? Esta se llama Gypsy. Es del lado B ya, ¿no? No. Es la última de este lado. Ah, no, bueno, vámonos. Ahí está. escuchamos Gypsy, que cierra el lado A de este grandioso disco llamado Technical Ecstasy. Sí. De 1976, Fabián. Sí. Eso es. 1976. Sí, ¿no? Sí. Y también sí. Es bueno pensar que pues ya era la plena efervescencia de la música disco, pero aún había bandas haciendo buen rock, ¿no? Sí, porque sigue habiendo muchos seguidores, ¿no? Sí, de hecho, pues, desde que aparece el rock, nunca ha dejado de tener seguidores, pero, bueno, no es parte del mainstream, como lo fue alguna vez. Entonces, es muy difícil visualizar al rock como tal, porque, pues, pienso yo que al mantenerse en un estatus underground, pues es muy fácil perderlo de vista en los grandes medios, pero pues es lo que le ha permitido sobrevivir al rock, ¿no? Sí, no fíjate estar, que... No estar en las listas, ¿no? Sí, fíjate que no es que no estén en las listas, porque sabemos que hay bandas que siempre están presentes, ¿no? Tú sabrás sí, claro. Que Metallica pues es el máximo referente del metal, ¿no? Ajá. Y que está ahora sí que en una popularidad bien cañona en todo el mundo. Ajá. Pero claro, no es esa que se refleja en lo que está popular en el momento, sino que son bandas que siempre han sido exitosas. No son artistillos, sí, ¿no? Pero sabemos que del momento. Sabemos que dominaron en un momento cuando salió cierto éxito, claro, de la banda, y eso les permite no mantenerse vigentes, ¿no? Casi de por vida. Sí, y si tú ves la lista de los más vendedores de álbumes de todos los tiempos, pues tienes a Elvis, tienes a los Beatles, tienes a Led Zeppelin, a AC/DC, a las Águilas, a excepción por ahí de Michael Jackson y un cantante de folk, gabacho. No me acuerdo el nombre ahorita, pero la mayoría son bandas de rock, ¿no? Entonces, sí. Pues es difícil que alguien las pueda tumbar. Imagínate, si estamos ya pensando que los Beatles están superando los 1,000,000,000 de discos vendidos, ¿quién podría superar eso? Sí, por eso te digo, ellos no. Sí, no, está cañón, yo creo que nadie lo va a superar, ¿no? No, pues no. Y te digo, pues no están en su pleno apogeo, pero sabemos que la historia que tienen, ¿no? Y hay cada vez más gente joven que los viene conociendo, ¿no? Sí. Entonces, pues eso es bueno, ¿no? Sí, igual no están sonando ahorita en la radio así con... Porque es arte, ¿no? Sí, igual digo, no están sonando igual en la radio como están sonando algunos artistas, pero estos artistas que sabemos que están sonando en la radio ahorita, pues no tienen la magnitud de, cuanto a la... Ni la importancia. La calidad de música, ¿no? Que se ha creado con esas bandas, ¿no? Sí, porque lo que hacían estas bandas era, pues, ser músicos, tocar un instrumento, o sea, dedicarse a la música como tal, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, no es una crítica, pero sí lo es. Hoy en día la música, pues, ya no es de tocar un instrumento, ¿no? Es de que alguien te haga una secuencia en la computadora, te la arregle, etcétera, etcétera. Y pues a cantar, ¿no? Y usar ahí el autotune y ya la hiciste, ¿no? Si eres bonito o bonita, pues, y si eres sexy, ya la hiciste. Pero estos músicos, pues, empezaban desde, pues, los que no empezaban en el garage, empezaban en el callejón, uh-huh. O empezaban en el bar, o empezaban en la cantina, o empezaban en la sala de su casa, o en el sótano. O sea, sí. Son músicos que se fraguaron verdaderamente en la práctica, ¿no? De esto que les apasionaba, ¿no? Que es la música. Sí, porque fíjate, también no queremos menospreciar, ¿no? También la música electrónica, ¿no? Porque sabemos, claro, que también hay música electrónica de calidad, ¿no? Hay muy buena. Y también los músicos le meten horas, ¿no? Al estudio, ¿no? De esos programas, de esos sintetizadores. Claro. Y llegan a crear cosas interesantes, cosas muy buenas. Nada más que muchas veces, por lo regular, lo que escuchamos en la radio, pues es lo peorcito, ¿no? Y es que ese conocimiento de la música electrónica lo pasaron al reggaetón y al trap y todo ese rollo. Sí. Entonces, pues, tú sabes que con una rítmica muy básica y pues, prácticamente el mismo fraseo en la vocal, pues ya hiciste 20 éxitos de reggaetón, ¿no? Sí. Y es lo triste, ¿no? Porque pues, imagínate lo que tuvieron que pasar estos artistas, un Elton John, un Freddie Mercury, ¿no? Un Jim Morrison. Y estamos hablando de los más reconocidos, un Jimi Hendrix, ¿no? Lo que tuvieron que pasar para llegar al nivel musical que tuvieron, uh-huh. Y de producción y de creación, ¿no? Entonces, sí, y fíjate que los músicos no son tanto culpables por ese tipo de música, ¿no? Y no. Porque esté pegando esa música. Simplemente los productores, las compañías de discos, sí, claro, que saben que eso es fácil de crear y rápido y fácil de sacarlo al mercado, y saben que también tiene cierto impacto en la juventud. Y más que nada el radio y la televisión, ¿no? Que son voraces porque pues, lo único que quieren es vender, ¿no? No importando si es de calidad o no, ellos lo que quieren es llenar sus horas, sus espacios con música que pues la gente la solicite, venda y metas 40 comerciales, entonces sí, de eso se trata. ¿No? Muchas veces entre más te ahorres inversión en la producción, pues mejor, ¿no? Porque sacas tu producción más rápida. Y como lo dijimos el programa pasado, viene Metallica y mete 60,000 personas, viene Iron Maiden y mete 55,000. Como ahorita están nuestros camaradas allá en el festival. Llamado festival aquí en México, Domination, y vamos a hacer un enlace, ¿no? A ratito ver. Hacemos un enlace con ¿sí? ellos, a ver qué nos platican, ¿no? Bueno. O sea, aquí hay buen rock todavía aquí en México. Todavía hay buen rock. Vamos a la siguiente. Sí, ¿cuál es, Fabián? El lado B se llama All Moving Parts, todas las partes se mueven o son movibles. Here it is. Esto se llamó All Moving Parts de Black Sabbath, el álbum Technical Ecstasy de 1976. Y preguntamos, ¿por qué Black Sabbath es el padre del metal, Arturo? ¿Por qué crees que sea Black Sabbath el padre del metal? No sé, Fabián. Ah, no es cierto. ¿Y quién es la mamá, no? Sí. No sé por qué sean los padres. ¿Quién es la mamá? Pues los padres del metal, porque ya sabes que crearon un sonido innovador, ¿no? Un sonido con esa distorsión oscura y que no se había escuchado antes. Ya había grupos que sonaban acá pesadones, pero nunca habíamos escuchado un sonido así como, como este, ¿no? Tan, exacto, tan rudo, ¿no? Tan oscuro. Y fíjate que yo viendo un documental de ahí de... de una de esas cadenas de cable, referente al metal, pues tenías músicos desde Scott Ian, Dave Mustaine, Tom Araya, ¿no? Uh-huh. El mismo Rob Halford, todos, Bruce Dickinson. De rendir tributo. Todos teniendo como referente a Black Sabbath, sí, ¿no? Sí. Entonces, sin excepción, yo creo que hasta tú, ¿no? Tienes influencia de Black Sabbath, ¿no? Sí, pues cómo no. ¿Cómo fue que tú oíste a Sabbath por primera vez? Cuando lo escuché por primera vez, ya sabes, en el radio, escuchando la de Paranoid. Sí, ¿no? Que fue la rola número uno, de Black Sabbath. La canción más meca que nosotros hemos oído de Black Sabbath. Y fíjate, lo que me maravilla de esa rola es que pues es la sencillez, ¿no? ¿O sí. ¿Tú qué opinas? O sea, si hacemos un análisis de la rola, pues ¿qué tiene por mucho 5 acordes? Sí, es una rola muy repetitiva, ¿no? 2, 3 riffs y ya, ¿no? Sí, no, o sea, tiene 3 acordes, Fabián. Bueno, pon tú 4. 4, ¿verdad? 4 acordes. Pero la quieren de una manera tan interesante. Sí, porque hablando del tema de alguien que pues está paranoico, ¿no? Que se siente perseguido, que se siente alucinado, que se siente frustrado por una serie de circunstancias y que eso lo lleva a su estado mental. Pues yo creo que es importante recalcar que saben llevar el tema a la música y la música al tema, ¿no? Sí, fíjate que ese tema les abrió las puertas a nivel mundial. Sí. Y fue un tema que no tenían ni siquiera planeado, ¿no? Grabar. Que era como de relleno, ¿no? Sí, surgió de repente ahí. Tony Iommi se puso a improvisar acá sobre un riff de Led Zeppelin. De Jimmy Page. Sí, y empezó a crear esa rola, ¿no? Y los de Black Sabbath, los miembros, ¿no? Ozzy Osbourne, ¿sabes qué? Pues está bueno eso, vamos a hacer una rola, ¿no? Para rellenarla en el disco. Y creo que las grandes rolas de la historia del rock se han hecho así, ¿no? Como que sin, muchas rolas sin pensarle tanto. Ahí tienes Smoke on the Water también. Que es que son tan espontáneas, yo creo que son como que se percibe, ¿no? Tienen esa frescura, ¿no? Tienen esa magia, ¿no? Sí. Muy especial. Y es que cuando uno es chavo, uno tiende a ser muy espontáneo. Entonces ellos le llegan siempre a la juventud, o le llegaron siempre a la juventud por esa manera espontánea, ¿no? Uh-huh. O sea, no es una música, el rock, no es una música muchas veces tan pensada, tan elaborada que debiera de ser, ¿no? Salvo raras excepciones como grupos progresivos o los Beatles, o no sé. Pues encuentras mucha espontaneidad en el rock, ¿no? Entonces, cuando te encuentras una banda honesta, con una propuesta honesta, con una rola honesta, pues dices, venga, ¿no? Es interesante. Y bien decimos que son los padres del metal porque pues a partir del sonido de Sabbath es que hay una implosión, ¿no? O una explosión más bien. Ajá. Se deviene la música en innumerable cantidad de géneros. Primeramente es tomada por las bandas inglesas de la New Wave of British Heavy Metal. Y ya sabemos que tenemos allá Saxon, Maiden, Samson, los Tigers on Pantag, o los Diamond Head, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estas bandas sirven de referente a su vez para las bandas de thrash metal de San Francisco, de California, en los años 80, de los cuales toman el sonido las bandas de death metal, de black metal, etcétera, ¿no? Y ahí viene ya una explosión, una masificación del metal, ¿no? Y yo creo que ese es el mérito de que sea una de las músicas más populares que ha habido en el rock, ¿no? Uh-huh. Como subgénero del rock, pienso que es de los subgéneros más importantes y de mayor trascendencia y de mayor duración, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, así es, Fabián. Esta música se ha impactado a muchos iniciadores, ¿no? En la música. que sus creaciones no podían estar ajenas a este género, ¿no? ¿Cómo ves, Fabi? Sí, claro. La figura de Tommy Iommi es muy importante porque se dice de él que es el mayor creador de riffs de la historia del rock pesado, ¿no? Porque él precisamente era un especialista, ¿no? Si revisamos canciones como el mismo Paranoid del que ya hablábamos, o War Pigs, o Love of This World, o no sé. A mí un riff que me gusta mucho es Symptom of the Universe. Fíjate, Fabián, sí. Entonces son. Yo creo que si la música no tiene esos grandes riffs, esos grandes sellos, esas grandes marcas de identidad, pues como que la banda para mí no es tan trascendente ni tan buena, ¿no? Bien, o sea, Fabián. Porque cuando vemos que una banda es trascendente es porque trae todo eso detrás. Fíjate que ahorita estoy platicando aquí con mi buen amigo Lobo, que está en el concierto de Domination, que está escuchando ahorita Dream Theater, nos dice. Órale. Vamos a hacer un enlace con ellos. No nos pueden contestar porque están hasta adelante. No vamos a platicar con ellos, pero nos van a poner el ambiente del concierto, ¿no? Para sentirnos un poquito ahí, ¿no? Vamos a entrar en este mismo instante al Domination con Dream Theater, en vivo y en directo para todos ustedes, desde la Casa del Rock. Vamos a conectarnos con ese ambiente que se está viviendo ahorita en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Venga. Vámonos. Vamos a conectar. ¿Son tus primos? No sé. ¿Los hermanos Rodríguez? Parientes. Ya está marcando, Fabián. Venga. ¿Qué onda? ¿Qué onda, ese Lobo? ¿Cómo estás? Rock and roll. ¿Qué pasó? Puro rock and roll. Radio. Por acá, escuchándolos, escuchando el ambiente de allá del concierto. Pues aquí estamos, y como escucharán, no hay mucho, no los escucha yo muy bien, pero van a escuchar el audio. Va, venga, Lobo. Venga. Que se oiga el ruido. Esto que está sonando es Dream Theater. ¡Wow! Que se oiga, que se oiga. Ha de ser por lo pequeño del micrófono del celular. Bien, pues ya nos enlazamos con nuestro buen amigo Lobo al Domination. De repente se corta un poco la transmisión, ¿no? Sí. Sí, se va un poco la señal. Sí, están en el mero... Sí, es que están en el mero despapalle. Sí, en el mero centro del huracán. Sí. Pues es difícil mandar una señal desde ahí. Bueno, pues ya eso fue el enlace con nuestro amigo Lobo Luis Meneses, que está allá con su hermano René, disfrutando de este grandioso concierto. Al menos oímos un par de tamborazos y unos cuantos acordes, sí, ¿no? O sea, al menos sentimos un poquito del ambiente que están viviendo ellos allá. Están escuchando ahorita a Dream Theater. Así es. Es una banda que ya tiene bastantes años, Dream Theater, Fabián. Yo me acuerdo que los fui a ver aquí cuando vinieron, creo que la primera vez, al Auditorio Nacional. Exactamente. En el año 2000. Fíjate, ya tienen 19 años. 19 años. No, ya tiene poquitos años, ¿no? Y esa banda pues ya tenía unos 10 años antes. Necesitamos un especial. De haberse armado. Necesitamos un especial de esa banda porque vale demasiado la pena. Es una de las bandas gabachas más importantes para mí. Sí. Porque pues retomó lo que es el progresivo y lo injertó en el metal, ¿no? Sí. Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Sí, innovaron, ¿no? Tener a Judas Priest y a Yes unidos en una sola banda, ¿no? Sí, fíjate. Ok. Sí, hicieron una buena combinación ahí. Exacto. ¿Vamos a una rola? ¿Qué rola, Fabián? Una rola que se llama Rock and Roll Doctor. Va. Tú me dices cuando lo tengas lista para lanzar. Ahí está. Pero a ver, levántala porque te mando la acomodo por acá. A ver, no. Ahí está. Va. Ahí está. and Roll Doctor desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. ¿Qué onda, Fabián? ¿Qué? ¿Te volé los oídos o qué? Sí, me reventaste los tímpanos. No, acá. No manches. Bueno, esa es la efervescencia del rock and roll, ¿no? Sí. La enjundia. Nos sigue mandando nuestro amigo Lobo, que está allá en el concierto de Domination, escuchando a Dream Theater en este momento. Qué chido. Nos está mandando acá unas fotos, ¿no? De la presentación de Dream Theater. Ya nos mandó a Petrucci y al vocalista. Acá haciendo como su show, ¿no? En su presentación. Se ve que está así es. Bien prendido el concierto. Sí, pues qué envidia, ¿no? Pues qué chido, ¿no? Que la están pasando bien, sí, por allá, ¿no? Sí, tú es has bueno. ¿Tú has ido a algún festival de esos? ¿Saben que se han organizado como el Hell and Heaven? Así tal cual. No, la verdad no. ¿No? No, pues tú sabes que la economía hoy en día pues no es como que... No da para mucho a veces, pero... Pues por ganas no paramos. Si alguien nos quiere invitar aquí a sus humildes servidores algún día a un festival, pues estamos abiertos, ¿eh? Fíjate que algo interesante que escuché de la plática esta que fui hace poco, plática sobre un libro que se llama ¿Cómo funciona la música? Sí. De David Byrne. Ajá. David Byrne es el cantante de Talking Heads. Exactamente. Talking Heads, que pues es, para mí se me hace una persona muy creativa, ¿no? Un gran músico. No, pues es de los grandes músicos. Y se me hace muy creativo, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Y en Talking Heads. En su creación musical y en su show que dan, ¿no? En vivo. Sí. Es muy creativo, ¿no? Muchas veces con unos recursos limitados logra crear cosas interesantes. Uh-huh. Y entonces fui a la plática y ya sabes, no faltan los comentarios y las pláticas, ¿no? De la gente. Y un amigo comentaba, un muchacho, que cómo es que estaba funcionando la música ahora en estos días, ¿no? En las plataformas, sí, digitales. ¿Cómo es que los artistas recibían sus regalías por la venta de sus canciones? Y sí, existen muchas plataformas en internet que se dedican ya a eso, ¿no? A la difusión del material y la venta, pero los ingresos son muy muy muy mínimos. Muy escasos. Sí, es muy poco. No sé, sí, que tienes que vender millones pues, para apenas y ganar unos cuantos dólares, ¿no? Pero las que siguen ganando son las compañías, ¿no? Y a eso iba, ¿no? A que ahora las compañías pues le están apostando también a formar parte de los ingresos de las bandas en los conciertos. Claro. Entonces, por eso los conciertos hoy en día son más caros. Entonces, se nos hace muchas veces más complicado acudir a ese tipo de eventos por el alto precio, ¿no? De los conciertos, ¿no? Sí, claro, porque es como en todas las artes, se está dejando de lado el aspecto cultural y artístico y nos estamos yendo, bueno, en términos vulgares, ellos, las compañías, están yendo siempre al negocio y, bueno, pues sí es un negocio, ¿no? Pero pienso que de alguna forma se podría amortizar todo el costo de esos conciertos de otra forma, ¿no? O sea, dándole unos... una cimentación más cultural, ¿no? No tanto... Pues recuerda, es como el cine, ¿no? El cine, pues antes era no muy caro, porque pues no estaba basado en el consumo de dulces y palomitas y todo ese rollo, ¿no? Uh-huh. Que es lo que está pasando con los conciertos hoy en día, ¿no? O sea, más bien son las compañías que te venden la cerveza, las compañías que te venden la botana, ¿no? Y ahí está metido Telcel, ahí está metido hasta Televisa, ¿no? Cualquiera de esos güeyes. Entonces, pues hay que repartir el dinero para todos y eso genera costo, ¿no? Sí, fíjate, o sea, que comentaban de un... Sí. Entonces, al final de cuentas, pues el artista pues no se lleva lo que debiera. Y son las compañías las ganonas, como siempre, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves? Sí, así es, ¿eh? Fíjate que comentaban de un festival que se lleva a cabo en Colombia. Ajá. Uh-huh. Que es gratuito. Y es muy famoso, sí, en Colombia. Estoy checando aquí el nombre. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo se llama el festival? Que meten variedad de géneros. Y el género del heavy metal, y el metal es pues lo que jala más, ¿no? Que es tiene de lo más importante, sí. Es uno de los que tiene más impacto, ¿no? Ahí. Y una cosa padre es de que ese concierto, digo, pues también jala a muchos músicos extranjeros, ¿no? Y de fama mundial, ¿no? Y lo padre de este festival es de que toda la gente tiene acceso a eso. Fíjate, o sea, que son conciertos gratuitos especialmente pues para eso, ¿no? Para que la gente disfrute la música. Sí, y no se quede con las ganas de ir a ese tipo de eventos. Es que es lo que te digo, nos estamos olvidando de la música, ¿no? O sea, hoy en día todo es negocio, todo lo pintan de negocio, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde queda la música? ¿Dónde queda el arte, no? Y digo, está bien el marketing para que se den a conocer los artistas, pero pues, no tanto en su esencia comercial, sino en su esencia, pues, que claro, les permita, este sistema les debe de permitir que generen sus ingresos, pero no que toda la bolsa sea para las grandes empresas, ¿no? Sí. Que comercializan sus productos en esos eventos. Fíjate, el festival se llama Rock al Parque. Es un festival internacional de rock que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, desde el año 1994. Fíjate. Es el festival gratuito y al aire libre más grande de Hispanoamérica e Iberoamérica. Y el tercer más grande del mundo. Fíjate, el tercer más grande del mundo, Fabián. Oh, qué genial. Ya para llegar a ese nivel, pues está muy cañones, ¿no? Sí, pues anda por ahí por el Rock en Río, ¿no? Y todos esos festivales chonchos, ¿no? Entonces imagínate, la gente tiene acceso a ese tipo de festivales de manera gratuita. Cosa que haría falta aquí en México tener un festival de ese tamaño para de alguna manera la gente no se prive de ese tipo de experiencias, ¿no? Y que pues no se vayan, en esencia, que no se vayan por el puro mercantilismo, ¿no? Porque pues es ahí donde se inflan los costos porque pues le quieren ganar demasiado, ¿no? Entonces, si sacrificaran un poco de sus ganancias en pro del arte, de fomentar la cultura, cosa que es una utopía muy muy muy bonita, pero en la realidad no creo que se dé, pues ellos podrían incluso jalar mucha más gente, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Sí, porque sería un beneficio, ¿no? También para todos, para principalmente para el público, porque sí. Tú sabes que el artista sin el público no es nadie, ¿no? Sí. Entonces, si tú no beneficias al público, o sea, ¿cuánto te tienes que sacrificar para ir a un evento de esos, no, man? O sea, estamos hablando de mínimo 1,000 varos por festival, pues échale. Sí, porque aquí de repente tenemos, ya sabes, tenemos algunos conciertos en el Zócalo de la Ciudad de México, y pero sabemos que es un lugar pequeño, cabrón. Y eso está bien, pero como bien dices, al final, pues tendrías que llegar 2 días antes. Aguantarte las ganas de comer, de zurrar, sí. De miar. Sacrificarte pues, bien cañón. Porque pues. Para poder estar ahí, ¿no? Y no hay nada como que pues, tengas un lugar probablemente numerado o no. Sí, o un lugar. Pero que tú tengas un acceso a un sanitario, un acceso a una zona de comida. Y pues hasta puedes llevar a la familia, ¿no? Sí, porque tengo un festival así organizado como este de Rock al Parque. Se ve que es muy profesional en su infraestructura. Y eso es lo que hace falta, ¿no? Para de alguna manera tener esas garantías, ¿no? Ahora, por ejemplo, de que funcione un concierto así de ese nivel, ¿no? Este compañero nos vino a platicar de Wacken y pues es otro rollo, ¿no? Porque sí, pues es una infraestructura muy muy bien organizada, muy bien ejecutada y pues también ganan las bandas, ¿no? Ganan los patrocinadores y gana el público, ¿no? Entonces, este es algo que vale la pena, pero pues aquí mira, te meten un puñado de bandas, unas ya son cartuchos quemados, porque es la verdad, ¿no? Pues te mandan a Limp Bizkit, mis respetos para Limp Bizkit, o te mandan a Marilyn Manson, pues como que, ¿qué onda, no? Pero fíjate que ya los festivales aquí en México, los que están así de cobro, pues están bien organizados, cara. Sí. Sí, son ya de buen nivel. Pero a lo que vamos es de que hace falta uno sí, gratuito. No, digamos, no es tanto la organización, sino que no se vayan tanto al lucro así descaradamente, sí. ¿No? O sea, te repito, es como irte al cine. Tú, una ida al cine con tu chava, te vas a ganar. Te vas a gastar. Si vas en plan de gastar, te vas a llevar más de 500 varos. Si vas en plan de meto las tortas y las escondo y las meto y meto los chescos ahí clandestinamente, pues bueno, todavía la vas a librar, ¿no? Pero pues en términos generales sí te vas a gastar un billetote, ¿no? Vamos a leer un poquito de lo que dice aquí de Rock al Parque, Fabián. A ver. Ya lo que dije hace ratito. Rock al Parque es un festival internacional de rock que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, desde el año 1994. Es el festival gratuito y al aire libre más grande de Hispanoamérica e Iberoamérica. Wow. Y el tercero más grande del mundo. Hace parte de la serie de los festivales al parque impulsados por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Es el más antiguo y el que comenzó el ciclo de festivales, siendo emulado su esquema luego con diferentes temas y géneros artísticos como salsa, jazz, hip hop, ópera, zarzuela, entre otros. La asistencia al evento del 2014 fue masiva y sobrepasó el récord respecto a los años anteriores. Este gran cartel fue indispensable y responsable de la oda de la música que hizo superar la mayor asistencia que había tenido hasta el momento. cuando en el año 2004 y cumpliendo 10 años tuvo más de 350 mil espectadores, wow. aproximadamente 400 mil personas durante los 3 días de celebración en este 2014. Eso lo estamos leyendo en el 2014, pero fíjate qué convocatoria tan cañona, ¿no? Cañón. Es lo que te digo, que hace falta un tipo de festivales como ese aquí para que mucha gente tenga acceso a eso, ¿no? A esas grandes experiencias y conozca de esos grandes músicos, ¿no? Que hay en todo el mundo, ¿no? Que sí. De alguna manera pueden influenciarlos para que haya una explosión creativa, ¿no? En este país. Que no tengas que hipotecar la casa para irte a unas cuantas tocadas, ¿no? Sí, no. Es interesante ese concepto, ¿no? Que sí, tienen allá, chido. ¿No? Pues bien, Fabián, ¿qué una rola más o qué onda? Esta se llama She's Gone y es un deleite porque, bueno, no les hacemos spoiler. Aquí lo van a ver ustedes. Ahí. Tremendo tema, Fabián, que acabamos de escuchar. Sí, una canción llamada She's Gone. Yo creo que no había escuchado a Ozzy Osbourne cantando con ese gran feeling, ¿no? Que se escucha aquí en esta canción. Sí, es una pieza muy emotiva. Y pues sin batería, ¿no? Es la pura guitarra y un arreglo de cuerdas ahí detrás. Y pues aquí podemos ver que Black Sabbath también era capaz de hacer arreglos tan entrañables y hermosos como este, ¿no? Sí. She's Gone. ¿Qué, quieres mandar unos saludos, Fabián? Sí, vamos a mandar unos saludos a toda la banda de Azcapotzalco, de Tacuba, de acá del Rosario, la banda de La Reynosa, la banda de San Andrés, la banda de Washington DC y la banda de Tokio, Japón. De Chile te faltó. Ah, también la banda que está en Chile. Sin el bordes. Ya no, ya no se ha comunicado con nosotros Israel, pero de cualquier forma los saludamos, ¿no? Sí, bueno, Israel está ahí enterado de lo que estamos haciendo. Santiago de Chile, ¿no? Allá sí, arriba. También allá en Dallas, Texas, nos escucha su hermana de Alexa por lo regular por allá. Desde Dallas, Texas. Muy bien, chido, Juan. Ya sabes, banda de todo el mundo. Banda internacional que nos escucha. Sí, no le toques ahí, Fabián. Este cable anda haciendo como te vas a electrocutar. Las figuras. Sí, ¿no? Así es. Sí, nos siguen mandando fotos de allá del concierto. Aquí ahora tenemos al vocalista en escena. El vocal de Dream Theater. A James Labrie, ¿no? Algo así. Sí, ahí está. Agarrando así como una especie como que de calaca, ¿no? De un, sí. Un cráneo. Un buen vocalista, una buena banda. Y un buen festival, ¿no? Sí, así es. Fíjate que ahorita leyendo lo de Rock al Parque se me hizo tan interesante lo que dice ahí de su historia. Ajá. Que voy a hacer una... Bueno, yo sugiero que hagamos una cápsula, Fabián. Sí. Acerca de este concierto, de este festival. Festival, sí, cómo no. Y igual podríamos hacer unas cápsulas de diferentes festivales, ¿cómo ves? Claro, pues hay muchos, muchos festivales de los cuales vale la pena hablar, ¿no? Sí, este en especial porque es gratuito, es lo que me llama la atención. Uh-huh. En un comienzo sí tenían la idea de cobrar, pero ya después se tuvo la idea ya de dejarlo gratuito, ¿no? Ya que fuera, que formara parte como que del patrimonio cultural de Colombia. Y también cuando mete las manos el gobierno, sin afán político, uh-huh, se pueden hacer cosas así, ¿no? Sí. Para elevar el nivel cultural de la gente y pues sacar a los jóvenes, como dijiste, de sus problemáticas, ¿no? Uh-huh. Fíjate que ese festival estuvo a punto de desaparecer por allá por el año de 1998. Órale. Casi cuando tenía poquito de haberse creado. Uh-huh. Pero fue salvado por el Consejo de Bogotá, ¿no? Uh-huh. Y es declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad. Ah, es chido. ¿Cómo ves? No, pues ya tiene como que un aval muy grande ahí. Sí, ya eso fue en el año 98. Y como no tiene afán de lucro, pues uh-huh, puede permanecer mucho tiempo más, ¿no? Sí, sí. Está muy padre. Interesante esa... Qué chido. La historia de este festival. Qué tan chido. Importante y, digo, su... Su fuerte es promover el rock y el metal, Fabián. Cosa sí. que no es tan fácil. Y no se da en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí, sí. Y menos en nuestras culturas latinoamericanas, sí, principalmente, ¿no? Por aquí, por Latinoamérica, ¿no? Porque sabemos que en Europa y principalmente, sí, allá sí se llevan a cabo esos festivales metaleros, ¿no? Sí. Uh-huh. Y de modo cultural, ¿no? Uh-huh. Son parte de, precisamente, de su cultura. Sí. Aquí no se toma como parte de la cultura, pero lo es porque pues es la cultura urbana, subterránea, que ha prevalecido desde, pues estamos influenciados pues por el rock anglosajón desde los años 50 para acá, ¿no? Sí. Pero acá se ha retomado toda esa estructura, toda esa música, y se le han dado nuevas rutas aquí en Latinoamérica, ¿no? Con otros, se ha enriquecido con otros ritmos, otras formas de tocar, otras formas de componer y de hablar, ¿no? De comunicarse. Sí, porque fíjate, yo siento que la música pues es universal, ¿no? Sí. O sea, que se haya creado donde se haya creado. Lo importante es que, sin prejuicios, que cada quien pues la tome y la haga a su manera, ¿no? Y cuando llegan a otro lugar, pues sí toman nuevos rumbos, ¿no? Sí. Nuevos sabores. Sí, porque la hacen a su manera, porque de alguna manera pues tienen uno influencias de su lugar de origen. Claro. Y eso que a él le gusta, pues le va a dar su propio toque, porque pues él tiene muchas influencias, ¿no? Que pueden enriquecer y pues modificar aquí, un poco esa música, ¿no? Ya ves aquí Café Tacuba o los Caifanes, ¿no? Que bueno, no son considerados rock tal cual, pero sí vinieron a enriquecer la fórmula del rock y darle un nuevo giro, ¿no? Ya más nacionalista, con toques folclóricos. Ahí puedes oír pues es cosas étnicas, cosas rumba, no sé, un son, sí, un son cubano, un son jarocho, no sé, cosas ya distintas a lo que se pudiera hacer en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿no? Sí, porque ya le dan un toque ya muy particular, ¿no? De, sí, de la región, pero un sabor. Pero lo interesante de esto es de que sabemos que en países como Argentina o como Brasil, que han creado, bueno, han surgido grandes exponentes del metal, que sin siquiera sonar a bossa nova o a tango, logran crear un gran rock, ¿no? Ah, claro. Logran crear una gran música que igual puede sonar igual muy gabacha, muy europea, pero aún así tienen su propio, su sello personal, ¿no? Pues aquí mismo las bandas de metal, ¿no? Uh-huh. Digo, sin sonar a mariachi, suenan a metal mexicano, sí, ¿no? Sí, sí. Pues la más conocida, que no es la favorita de todos nosotros, Transmetal, pues tiene relevancia pues por su trayectoria más que nada, ¿no? Sí, incluso Luzbel, ¿no? Luzbel, ¿no? Uh-huh. Mismo, ¿no? No suenan a gabacho, uh-huh, no suenan a europeo, no suenan a inglés, sí, pero suenan a mexicano, ¿no? Y de alguna forma, pues ellos le dieron un revolcón al estilo, lo adoptaron, lo hicieron a su forma y ahí está el testimonio, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Que no forzosamente tenemos que meterle tintes mexicanos, ¿no? Para sonar muy originales, ¿no? Y norteña, ¿no? No, sí. Simplemente con el tipo de composición ya podemos... Simplemente con que hables de tu realidad mexicana, de aquí. Sí. Digas lo que digas, pero en tu realidad adaptada a tu país, pues ya estás hablando de un rock mexicano, ¿no? Sí, así es, Fabián. Entonces eso es lo... Sea metal, sea rhythm and blues, sea folk, sea progresivo, pues ya es mexicano porque pues estás hablando de una realidad ajena a la de ellos. Eso es, sí, así es, Fabián. ¿No? Entonces muchas veces se critica, ¿no? De que están haciendo rock, pero pues que suena mucho a Europa a o gabacho, ¿no? O gabacho, ¿no? Pero pues no, esos son los que no saben ver ese punto, ¿no? Que es como que la esencia del mexicano, ¿no? Sí, claro. Es que a veces somos malinchistas, ¿no? Sí, también. Entonces, bueno, a nosotros nos encanta el rock en inglés, pero pues hay que reconocer que también aquí ha habido buenos exponentes y lo seguirá viendo. Sí, y hay. Y lo seguirá, sí, viendo. Lo importante es que tengan esa puerta, ¿no? Para mostrarse. Lo que pasa es que no se conocen, pero... La otra vez estaba yo oyendo una bandilla muy conocida de gótico, Anavanta, algo así. Ajá, sí. Y me pareció muy buena. No. O sea, dentro del estilo yo nunca dije, suena a una banda francesa o alemana o suena a Nightwish o nada de eso, ¿no? Pues simplemente suena a ellos y qué chido, ¿no? Sí, tienen sus influencias, claro, pero ya ellos lo saben hacer a su manera, ¿no? Y de eso se trata, de que tú te expreses como tú sabes y de acuerdo a tu realidad, porque sí, eso es lo que le va a dar valor a tu música. Sí, porque yo he visto he escuchado algunos proyectos que sí, como que... Me llegan hasta a chocar un poquito, ¿no? Donde suena así como... Quieren ser como muy mexicanos y le meten ya descaradamente un sonido acá de mariachi, ¿no? Acá una ejecución, sí, en la guitarra eléctrica, tocando de cuenta un son, ¿no? Y digo, no, pues como que no, eso no. Por cierto, te recomiendo una banda que se llama Marranator, que es puro pornogore, ahí en YouTube, búscalos luego. Y vas a ver... Bueno, te vas a reír. ¿Qué le mete mariachi o qué, Fabián? No, tú lo vas a ver. Trío. Marranator. Pues búsquenlo también, ¿no? Búsquenlo. Banda. Recomiéndalo, Fabián. Sí, les recomiendo esa banda de pornogore. Estamos. Bueno. Estamos mandando saludos, ¿no? Saludos a toda la banda y al licenciado Miguel Estelita, a mi carnal El Cleto, a toda la banda Aguilar Suárez y muy en especial, a la gente que nos escucha y que nos sigue semana a semana. Ya saben quiénes son ustedes. Un abrazo, pues, para todos. Pues sí, aquí a todos los seguidores de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Nuestro buen amigo Mitre, ya sabes que es un asiduo seguidor. La señora Eva, que también se conecta de repente por acá para escucharnos. Y también María Elena, que es una gran rockera. Lázaro, ya sabes, también un gran rocker. Mi sobrino Juan Pedro, mi hermana Dora. ¿Quién más por acá? Patricia Luis, la esposa de nuestro amigo Horacio, que también es muy rockera, está Patty. Se conecta por acá, nos manda saludos. Está Patricia. Muy bien. Un saludo para ella. Y pues para toda la banda, ¿no? Que nos está escuchando en cualquier lado del mundo, en cualquier rinconcito por ahí. Ya saben, aquí tenemos buena música para todos ustedes. Y una invitación muy especial para que visiten la página de Facebook de... La Casa del Rock, CDMX, la casa de radio, la casa del rock. Uh-huh. Y para que la compartan y todos sus contenidos que ahí se generan, ¿no? Sí, ahí en la página, ahí tenemos ya el link para que puedan escuchar nuestras transmisiones anteriores, para que no se pierdan nada de lo que hemos hecho. Exactamente. ¿No? Hay cosas que... muy interesantes, muy enriquecedoras, buenos temas. Y es muy importante decirles que si no sabemos, le buscamos o algo así, ¿no? Sí, si no sabemos, le buscamos. ¿Ya? Sí, eso es interesante, ¿no? Porque pues nosotros no somos expertos ni en rock, ni en la música, ni en nada, pero pues hablamos de nuestro gusto por la música y nuestra pasión por estos álbumes tan excelentes y estas bandas pues que ya dejaron huella, ¿no? Sí, siento que tendremos que estar un poco locos, Fabián, como para realmente ser unos... una enciclopedia andando, ¿no? No, pues nadie. Está complicado, ¿no? Sí. Aparte con el trajín de vida que uno lleva y que aparte, pues, uno se dedica a otras cosas, ¿no? Sí. Pero lo importante es que estamos compartiendo esta biblioteca, esta discoteca de la Casa del Rock, para que todos se enteren de estas obras magníficas que vienen del pasado. Sí. Esta es como una cápsula del tiempo, ¿no? Sí, la verdad sí, Fabián, ¿eh? Una capsulita del tiempo para ustedes semanalmente. A partir de las 7 y cachito en adelante. Fíjate que la otra vez fui, Fabián, a la tienda de discos que está ahí sobre Mesones. Ajá. De acetatos. Está muy bueno. Ya nos metimos y ahí compré un disco, ¿no? Un disco de... ¿cómo se llama? Ah, sí, de Andrés Segovia. De guitarra, ¿no? Sí, un disco antiguo. Bastante antiguo y ya sabes, se siente luego el material, ¿no? De aquellas épocas, acá medio pesado. Y estuve ahí un ratito ahí checando escuchando discos y viendo el material que tienen ahí. Tienen algunos discos baratitos de 10 pesos, hay unos de 50. Hay de todo. Pero tienen acá los de rock, ¿son los más cotizados? Sí, obviamente. Pues hay unos de 400, sí. 800, 1000 pesos, hasta más. Sí. Y el material que tienen ahí para reproducirlo está muy chido, ¿eh? Tienen unas tornamesas bien perronas. Sí. Y también tienen historia en ese lugarcito porque tienen unas tornamesas que son súper antiguas. Fíjate. Las tienen ahí colgadas. Qué chido. Pero todo lo venden. O sea, todo. Que si quieres una tornamesa de esas viejas, nada más para tenerla como que de adorno en tu casa, te vale 5,000 pesos, haz de cuenta. Pero obviamente hay unas que están funcionando. Sí, bueno, funcionan. Funcionan. O sea, que están ahí, pero son súper viejas, ¿no? Pero sí te sirven. Funcionan. Sí funcionan. Y ahí estaba el señor, el que creó ese concepto, ¿no? Fíjate. Lo creó como en el 94. Qué chido. Casi cuando acababa de surgir el boom del CD aquí en México, y que prácticamente pues los discos de vinilo fueron relegados, ¿no? Ajá. Este señor tuvo la idea de poner su negocio y decir, ni más, yo voy a seguir con este concepto, con este material, y lo voy a seguir vendiendo, ¿no? Y la hizo. Y me platica un muchacho de ahí que nunca se ha dejado de vender el material, que siempre se ha vendido porque siempre ha habido gente que ha comprado el material, que baja, ha recurrido. Baja o sube, pero siempre se vende. Siempre ha habido clientes para ese material. Dice, no, pareciera que no, pero sí, aquí siempre ha habido clientes que compran sus discos de acetato. ¿Y también puedes vender ahí? También puedes llegar y vender material. Sí, puedes llegar tú y llegar y ofrecer el material, ¿no? Pero ellos, yo creo que están súper conectados, que tienen una gran variedad de material. Ya tienen sus proveedores. Sí, tienen y saben vender su ahora sí que su mercancía, ¿no? Porque te digo, encuentras discos que son bastante accesibles, ¿no? Desde 10 pesos, pero son de calidad. De calidad, buenos discos. Sí, de calidad en cuanto a música. Qué bueno. Bien, y ahí te puedes dar un poquito más o menos la idea de la historia del disco, porque hay unos discos bien viejos, bien antiguos, pero que se mantienen en buenas condiciones todavía. Fíjate qué interesante todo. Ojalá y algún día pudiéramos invitar a alguien así que se dedique a vender discos para que nos platique cómo es el negocio, ¿no? Sí. En estos días del vinilo. Así es, Fabián. Y bueno, pues nos vamos tristemente a la última rola del álbum. Nos vamos a despedir con esta gran rola, ¿no? Con esta gran rola. Yo de mi parte, pues les agradezco su asistencia y su escucha. Y pues recuerden que está la página de Facebook y que esto se transmite los sábados a partir de las 7. A veces un poco más temprano, dependiendo. Y que nos contacten para darnos sugerencias, nos retroalimenten. Y pues a ver en qué les podemos servir, ¿no? Yo me despido y hasta pronto. Que Dios los bendiga y... que disfruten su fin de semana. Sí, pues aquí también mandándole saludos al buen Luis Lobo, ¿no? Y agradecerle esa conexión que hicimos al Domination. Nos sentimos un poquito ahí, ¿no? En el ambiente, ¿no, Fabián? Sí, sí. Escuchando un poco del ruido, ¿no? De repente se cortaba, pero alcanzamos a escuchar un poquito de las guitarras. Pero si cerrabas los ojos, sentías que estabas ahí, entre las chelas y el humo. Pues sí, ¿quién sabe cómo y los empujones. Pero sí nos platican que están hasta al frente, ¿no? Del escenario, ahora sí que de... cerca del escenario. Qué chido. pues viendo ahí, viviendo esa experiencia rockera. A esa gran banda. Sí, ya sabes que Luis y el buen René, pues son esos amigos que han viajado por varias partes del mundo, uh-huh. Yendo a festivales de rock, ¿no? Y nos platicaron el día que los invitamos aquí, ajá, de esas aventuras, ¿no? Que se aventaron por allá, pero por Europa, ¿no? Así es. Por esos grandes conciertos, cuando aquí en México era como que un sueño, ¿no? Vivir una experiencia de esas. Sí, ahí ya llevaban rato organizando todo eso. Sí, ellos allá en aquellos tiempos, como finales de los 90s. Así es. A mediados de los 90s fue cuando se empezaron a lanzar allá esos conciertos a Europa y ahora sí que tienen un gran camino, ¿no? Recorrido en estos festivales y cuando ya se empezaron a hacer aquí en México, pues no se los pierden, ¿no? También están ahí, están presentes. Muy bien. Pues bien, pues soy Arturo Chendra. Cuídense mucho, muchachos. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Recuerden de visitarnos ahí en CDMX, la Casa Radio. La Casa del Rock. En Facebook. Vámonos con esta rola, Fabián, que es la única rola que yo conocía, creo que de este disco. Dirty Woman. Porque la escuchaba mucho en los conciertos de Ozzy. Ya sabes que esa rola no puede faltar, ¿no? Sí. Más bien de Black Sabbath, ¿no? Exactamente. Bien, Fabián, vámonos con esta rola que dice así. Ay. Sale. Thank you.